Decíamos entonces que queríamos saber cómo siguen las obras del Parque Lineal en el barrio porteño de Caballito y además también cómo se organiza la comunidad vecinal para resistir y para proponer, esta última palabra me parece importante remarcarla, y nos metemos ya en la mera entrevista telefónica con Adrián Hernández, integrante del Encuentro en Defensa del Espacio Público en Caballito. Te damos la bienvenida a Tengo Una Idea, a Radio La Retaguardia. Nico Rosales te habla y Graciela Carvalho me acompaña. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero gracias por el espacio, que no es bien muy fácil conseguir lugares donde podamos contar lo que pasa a los vecinos. Bien, bien, gracias por atendernos entonces. ¿Cómo siguen las obras? Sería la pregunta. ¿Y qué proponen los vecinos allí en el barrio Caballito? Recordemos un parque lineal en la zona de Honorio Pueyrredón, ocuparía varias cuadras, y lo primero que a uno se le viene a la imagen, el caos de tránsito que eso podría provocar. ¿Cómo está la obra en este momento? Bueno, la obra está parada por la orden de un juez, a partir de un amparo que presentamos a los vecinos. O sea, nosotros en realidad al comienzo de la obra y mucho antes ya habíamos empezado a juntar firmas en contra de esto, porque es una obra ilegal e inconsulta, digamos, nunca se nos preguntó si teníamos ganas de tener eso en la puerta de nuestras casas, y mucho menos si eso es el espacio grande que nosotros pedimos desde hace tantos años. Entonces presentamos un amparo, el juez nos dio la razón y detuvo la obra. Está en una instancia de apelación del gobierno, después el juez rechazó la apelación, y ahora una fiscalía emitió un dictamen que no es vinculante, pero me pareció bastante nefasto, porque da un poquito de argumentos a un discurso que ya está teniendo el gobierno para que en otra instancia de la justicia le permitan continuar, digamos, mintiendo, quitándole peso a lo que dictaminó el juez. O sea, una fiscalía que parece más un empleado del Ministerio del Espacio Público que la justicia. Claro, si te enganchaste recién a Tengo Una Idea, estamos charlando con Adrián Hernández, integrante del Encuentro en Defensa del Espacio Público en Caballito, sobre el gobierno de la ciudad prestar allí en la avenida Honorio Pueyrredón, desde el CIC Campeador hasta su final, vamos a decir, cuando ya se choca con un parque que se dio comienzo en su momento, el parque ferroviario, y tengo entendido que ustedes tienen una propuesta al respecto. O sea, Caballito es uno de los barrios con más densidad poblacional en la ciudad de Buenos Aires, con menos espacio verde, también hay que decirlo, y bueno, ustedes plantean ante esta necesidad, ¿qué se podría hacer? Mira, nosotros tenemos hace décadas ya un proyecto que lo fuimos armando con participación vecinal y tenía que ver con oponernos a un shopping que quisieron hacer en parte de lo que era el proyecto ferroviario del barrio, de la empresa IRSA, y en ese momento cuando nosotros juntamos firmas contra ese shopping, decíamos, ¿y vos qué quisieras en este callón? Y bueno, y a partir de juntar todo eso, después con el arquitecto urbanista del barrio, que es el arquitecto Cabana, que nos ayudó, hicimos un croquis de un gran parque público de escala metropolitana que podría ser todo el ex plazo ferroviario. O sea, más de 15 hectáreas, claro. De verdadero, con el absorbente, con la arboleda frondosa, o sea, todo lo que es un espacio verde, ¿no? Estos canteros gigantes que planea hacer la reta con espacios verdes. Le vamos a dar lugar entonces a otra consulta, a otra pregunta. Agra Carballo, si estás del otro lado, adelante, Gra. Sí, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo estaba mirando hace un rato y viendo en la prensa del gobierno de la ciudad, en la parte de los anuncios, y aparece este parque lineal como digamos como una de las cuestiones de marketing, aparece la ciudad del futuro y aparece este parque lineal tomado. Yo digo, ¿cómo ven ustedes esta oferta? Porque tiene algunas cosas tentadoras si uno mira la oferta de juegos, de lugares de recreación y demás. ¿Qué es lo insuficiente de esta propuesta del gobierno de la ciudad? Bueno, mira, si uno mira los renders, en general los renders de todo lo que hay en el mercado son lindos. Ahora, el problema de eso es que no es solamente lo que va a pasar en Honorio, porque eso de última hasta te podría decir que sería lo de menos. El problema es que vos anulando una mano entera de norte a sur de la avenida es en 8 cuadras, tenés que sí o sí desviar el tránsito a las paralelas. Y resulta que las paralelas en Honorio son Rojas e Hidalgo, dos calles colapsadas ya de por sí. Entonces, ahora ya con el inicio de la obra y habiendo roto solo una cuadra, ya provocaron un caos que no tenías una idea. Ya desviaron el 92 a la calle Hidalgo, hay embotellamientos, bocinazos, o sea, todo ese caos de ruido, que incluso en el amparo nosotros decíamos que ya Hidalgo en el mapa de ruido de la ciudad figura como contaminación sonora, ¿verdad? El gobierno lo recarga más la contaminación sonora. O sea, vemos que hay, uno puede ver una cosa linda en los renders, pero que la realidad esta vez es otra y que es a toda una zona la que afectaría. Y además que también el render lo que vas a ver es mucha vereda, porque de esto nosotros sospechamos que lo que se viene ahí es un polo gastronómico. Digamos, en algún sentido, como ahí en la calle Charcas, pero bueno, Charcas tiene un estacionamiento abajo, digamos, y tampoco tenía el tránsito que tiene Honorio. Entonces, la idea nos parece a nosotros que tiene que ver más con la especulación inmobiliaria, con el fomento a ciertos negocios gastronómicos, y no tanto para sumar espacio verde, porque de verdad, si se quisiera sumar espacio verde, habría una verdadera reunión con el gobierno nacional y se haría un parque en el playón ferroviario, porque recordemos que el playón está en manos del gobierno de la nación. ¿Sabés, Adrián, que yo te hice esta pregunta, no porque no sepa estas cuestiones de la calle Hidalgo y de Rojas y el colapso, porque ando por esa zona, pero realmente me suena, y vos lo acabas de decir, a Premio Consuelo en lugar de las tierras del playón ferroviario? A ustedes también, me parece, ¿no? Mira, últimamente yo te podría decir esto hace unas semanas, ahora te podría decir que es más grave todavía, porque resulta que hace una semana nos enteramos, y hace unos meses, al principio de febrero, en realidad el 3 de febrero, el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad firmaron un convenio para supuestamente empezar el parque público en el proyecto ferroviario, pero en realidad lo que se quiere hacer atrás de todo ese discurso marketinero también, es que la empresa Playas Ferroviarias Sociedad Anónima, que es del Estado Nacional, conjuntamente con el gobierno de la Reta, hagan lo que era la ley 4477, una ley que en el 2012, presentada por los diputados Cabandié, Ibarra y Cerruti, permite que se construyan 155.000 metros cuadrados de edificios en el playón ferroviario. Entonces ahí descubrimos que quizás hasta ahora te podría decir que Honorio no es una distracción para que ellos avancen con ese acuerdo que se firmó también a puertas cerradas, que después se filtró y ahora es, imagínate, todo un problema en el barrio. Tuvimos una asamblea el otro día muy grande, una visita al playón ferroviario con los vecinos de la asamblea de Honorio. O sea, porque claramente es histórica la pelea por el playón ferroviario, y vemos que no hay voluntad de ninguno de los dos gobiernos en crear espacios verdes. Bien, la última pregunta, Graham, para ya dar cierre a la nota, es, digamos, ante este escenario, ante este contexto, ¿cómo se han organizado los vecinos y las vecinas y cómo vienen resistiendo ante el intento de avance del gobierno de la ciudad con más cemento? Bien, mira, nosotros, como siempre, lo que hemos hecho son asambleas. O sea, espontáneamente surgió el momento, ahora ya obviamente con los meses, con la semana, digamos, termina organizando un poco mejor, porque la mayoría de los vecinos no tienen experiencia en relación a eso. También vale decir que en el caso de Honorio nos encontramos con muchos vecinos votantes de la Reta, que están indignadísimos con lo que quieren hacer y que también son partidarios de hacer el parque en el playón. Entonces empezamos con asambleas y esas asambleas derivaron en un montón de acciones, como fueron primero las juntadas ya de más de 4.000 firmas en contra de la obra, después hicimos visitas a la comuna, de hecho hoy tuvimos una reunión también con el presidente de la comuna, que no dice nada prácticamente, sigue defendiendo el proyecto y tirando frases marketineras. Y otra de las cosas importantes que hacemos, y que de hecho hacemos mañana nuevamente a las 6 de la tarde, es cortar Gaona y Honorio Porredón. Los cortes de calle que han sido, que son cada 15 días ahora, en su momento fueron una vez por semana, se hicieron en ahí en Gaona y Díaz Vélez, Gaona y Honorio, y en Acotirre había en dos ocasiones. Adrián, te agradecemos muchísimo el paso por aquí, tengo una idea, por Radio La Retaguardia. Por supuesto que seguiremos acompañando y estaremos atentos ante las acciones que sigan realizando allí por el barrio de Caballito en defensa del espacio público. Te mandamos un abrazo y hacerlo extensivo a toda la asamblea. Bueno, muchísimas gracias. Les voy a decir dos cosas. Digamos, es una que nos ayudan a difundir esta lucha, porque es un problema de la ciudad. Los 500 millones que van a gastar en el honorio los pagamos todos los porteños con los impuestos. Entonces, tenemos un Instagram, que es No al Parque ni al Honorio, y un Facebook, que es el Encuentro en Defensa del Espacio Público, y que si nos pueden ayudar a visibilizar más está buenísimo. Y bueno, obviamente, muchísimas gracias a usted por el espacio. Siempre La Retaguardia está presente. Un abrazo grande. Pasó por, tengo una idea, Adrián Hernández, integrante del Encuentro en Defensa del Espacio Público en Caballito.